Entrevista a Machi Miriam Mariñán. La Machi Miriam Mariñán, autoridad espiritual del Lof Juan Lincopan, ubicado en Ranquilhue, a orillas del lago Yeuyeu, se encuentra actualmente amenazada de desalojo bajo la Ley de Usurpación 157-TER, evocada irrisoriamente por Forestal Mininco, empresa históricamente vinculada a la apropiación y explotación del territorio ancestral mapuche. Desde la zarzamora quisimos conocer su situación y esto fue lo que nos contó. Inche Miriam Mariñán Pingén Machinguen tati, mongelen bau inaltu yubunko mapumeu, yeu mapumeu. Inxenien tañi re huemu, tu baxi mapumeu. Inerukamu kabei, inxenien. Mongelein tu baxi mapu, ranquilwe pingei, tu baxi winkul mapumu. Este lobo, esta comunidad se llama Juan Lincopan, porque antiguamente el cacique, el último cacique, se llamaba Juan Lincopan, el cual poseía junto a su gente 3.000 hectáreas de tierra. Bueno, con el tiempo se le fueron reduciendo sus hectáreas de tierra. Lo que en 1880 era 3.000 hectáreas de tierra, a través del título de merced de 1905, 1900 y tanto, se redujo en un 90% lo que quedó en 420 hectáreas. Lo cual, este mapu acá, donde nosotros ahora vivimos, donde tenemos nuestro rehue, es parte de ese territorio ancestral, lo que comprendía 3.000 hectáreas de tierra. Esa es más o menos la historia. Después del 1880 ya se instalaron los chilenos acá. Por ejemplo, un latifundista de apellido Aguayo, de apellido Ríos, ellos inscribieron esta tierra que correspondían a las parte de esta tierra que corresponderían a las 3.000 hectáreas del cacique Juan Lincopan. Posteriormente se le otorgaron títulos de dominio aduciendo a que eran terrenos particulares. Posteriormente, Juan Lincopan quedó con 420 hectáreas, pues el resto pasó a manos de los chilenos, los cuales vivían lejos de acá, Concepción, Santiago, y eran rematadas también sus tierras. Y se le otorgaron títulos de dominio en nombre de particulares. Después, posteriormente, fueron esa parte de este mapu fue en el 1971. Estas tierras pertenecieron a la familia Eversperger, colono de la ciudad Concepción, Santiago, y ellos tuvieron los títulos de dominio, que según ellos compraron estas tierras. En el 1971 fueron expropiados a esta persona a través de Cora. Estas tierras que fueron expropiadas se mantuvieron como reserva en manos de CONAF. En ese tiempo me parece que Ponce Lerú era el que administraba CONAF. Después de eso, CONAF le traspasa a Forestal Cres en una venta casi irrisoria. Y ahí Forestal Cres después se transforma en Forestal Mínico. Fueron regaladas casi las tierras de Juan Lincopan a estos particulares, latifundistas primero y después las corporaciones privadas forestales, como Forestal Mininco. Todo esto parte de la dictadura de Pinochet. El impacto, la naturaleza tiene que ver un impacto principalmente espiritual, ya que en dictadura no se permitía desarrollar nuestra espiritualidad como el Niyatún, el Palín, muchas veces fue reprimido, aduciendo a temas políticos de no juntarse las comunidades. Esa es una parte. Y segundo, que se plantó Pino Radiata, y eso para la naturaleza, la vida natural es un impacto negativo porque todo es lo mismo. Entonces, lo otro que es endémico, lo que es natural del Mapu, termina yéndose y causando empobrecimiento de la tierra, no dejando crecer lo que es natural, como el boldo, el maqui, el peumo y las plantas medicinales. Introdujeron en los mallines, donde está concentrado la vida material y espiritual, plantaron álamo, porque el álamo extranjero igual es invasivo y es tan secante como el aromo, como el pino y como el eucalipto. El álamo hace que se seque un mallín. Un mallín es una laguna pequeña donde están los hay polinizadores. Y también hay diferentes tipos de pajaritos ñim que mantienen eso, ese equilibrio ahí dentro del mallín. El mallín es una laguna pequeña rodeada de árboles nativos, arbustos, canelos y mucho lagüen por alrededor, mucha medicina. Y eso, cuando llegó la forestal con sus plantas, se fueron. También hay Nalcantu y también se fueron, desaparecieron. La cuna, que es el morcacho, también se fue. El ranquil, que es una planta purificadora del agua, eso desapareció. Pero desapareció en el sentido de que no lo vimos, pero ellos siempre siguen estando ahí. Todo eso. Esas plantas, esa vida que hay ahí, desapareció cuando pusieron el monocultivo del pino radiata y los álamos que eran secantes para el agua. Bueno, el impacto social y económico quiere decir un empobrecimiento de las comunidades, un empobrecimiento de nosotros como familia. Es casi una explotación a la tierra y explotación al trabajo salarial de las personas. También un empobrecimiento porque se tiene que sacar lo que es nativo, los grandes. No hablo solamente de este espacio aquí como territorio Ranquil Huechi, sino también la cordillera de Nahuel Huta, donde existían los grandes Aligüen, pues ya que Aligüen se llaman los palos santos, palos trébol, eran inmensos de diámetro. Eso se incendió, se taló para dar el espacio a los pinos, al monocultivo de eucalipto y pino. Fue una depredación de los nativos. Entonces se produce un empobrecimiento económico, ya que muchos de los terrenos que CONAF dijo que no servían para la agricultura sí eran agrícolas. Y no se pudo cultivar si eran terrenos de pastoreo. Entonces, al reducirnos, la empresa del territorio se empobrece. el mapuche. Nosotros nos empobrecemos porque no se puede criar, no se puede pastorear, porque al momento de venir las forestales ellos cercan. Se pone un resguardo de portones cerrados con candado. Y sus guardias forestales, los que no dejan entrar a nadie. Y si pillan animales de la gente, no los dejan. Así es más o menos cómo funciona. Entonces se produce un empobrecimiento social, económico y de la vida espiritual, de la medicina, de las costumbres. Bueno, hoy día la forestal impacta con su nuevo plan de generar, según ellos, trabajo que va a permitir un desarrollo económico para la gente, pero finalmente no son más que empleados de los depredadores de la vida mapuche, tanto social como de su naturaleza, de su territorio, ya que ellos poseen gran cantidad de nuestro territorio, 800.000, 900.000 hectáreas de tierra, en comparación de que nosotros vivimos en un sitio. Vivimos en sitio, en una hectárea, en media hectárea, porque las familias crecen, los hijos tienen hijos, nuestros nietos van creciendo y necesitan tierra. Bueno, hoy día el Estado chileno dice que no hay tierra para devolver a los mapuches, no hay tierra para devolvernos. En comparación de que la tierra la tienen las forestales. Sí hay tierras, solo que no está la disposición y la voluntad de causarle algún impacto a ellos. No hay una disposición política de que nos devuelvan el territorio. No quieren causarle ningún problema a las forestales. Quieren que se mantenga su modelo económico neoliberal, capitalista, porque eso quedó establecido a través de la constitución en dictadura y no ha habido ningún cambio en estos gobiernos que dicen ser democráticos o progresistas. Se mantiene la constitución con su modelo que quedó establecido en la época de Pinochet. La forestal hoy día vienen con su plan de que ellos van a darnos trabajo, van a dar trabajo a las comunidades. Entonces, en cada comunidad ofrecen una cierta cantidad de cupos de trabajo, lo que bordea el sueldo de 500.000 pesos, 600 o más arriba, no lo sé, con sus becas para nuestros hijos, los estudiantes, con planes de buena vecindad dentro de la escuela. A las asociaciones de mujeres artesanas le ofrecen venderle su producto en el extranjero con el nombre de la artesanía de los primeros pueblos, donde muchas asociaciones mapuches caen en eso, pero simplemente no tiene que ver con nosotros, con la vida mapuche. Porque lo primero que se debe hacer es conversar de cuánto territorio se va a devolver. No darnos una migaja para ellos, pues como la nada misma. No hay una disposición a hacer una buena voluntad. El Estado, con sus políticas de militarización, de encarcelamiento de nuestra gente, contribuye a hacerle una limpieza de imagen a la forestal y en conjunto trabajan en seguir fomentando este desarrollo de economía invasiva, destructiva, que le llamamos. Entonces se implementó aquí en el lago Llihue este plan de trabajo hacia las comunidades, donde algunos dirigentes mapuches accedieron con el con la mentira de decir que en algún momento se le va a devolver el predio. Pero eso no es verdad, porque hoy día están trabajando en sus viveros. Pero ¿cuánto va a reforestar? ¿Cuánto va a reforestar esa comunidad que accedió a ese plan? Una pequeña cantidad en la nada misma. Y la destrucción que se está causando en lo, por ejemplo, en los afluentes del lago Llullo. A futuro el lago Llullo va a ir en disminución, porque no hay grandes afluentes aquí. El río Payaco es uno de los principales. Allá en Rucañanco hay otro río, el río Huillinco. Pero esos cada vez van disminuyendo más, porque ahora se está volviendo a replantar lo que en algún momento fue eliminado. Y eso son políticas estatistas que no conllevan, no en favor de nosotros, la vida mapuche. La principal función de la MAGI es establecer la salud, restablecer el equilibrio de la salud de las personas, de la comunidad y del entorno comunitario de otras comunidades, porque una MAGI atiende a harta gente del territorio, e incluso también gente de la ciudad. No mapuches también tienen esa posibilidad de que uno le pueda ayudar. Y eso es importante para la salud humana. Es muy importante para la MACI porque ahí es donde se produce el encuentro y la relación y el nutram y con la fuerza espiritual de sus antepasados, del Huenumapu, de los huerquenes, del pulonco. Es ahí en el rehue donde está todo eso establecido. El rehue es un espacio sagrado representado materialmente por el Purrapurahue. El Purrapurahue es el mármol, el madero con la escalerita. En conjunto a ese Purrapurahue con el espacio en sí, el lila se le llama rehue. No es solamente lo tangible que está ahí, sino que es todo su espacio. Porque ahí se produce ese encuentro de la fuerza en la tierra con la otra fuerza de arriba. Por eso es importante y es donde la gente viene y trae su orina y se deja ahí, donde se hace peloto, donde se hace nutram. Mi proceso de machi duró muchos años de no aceptación a ejercer mi rol de machi. Yo antes, nosotros vivíamos dentro de la comunidad Juan Lincopan, pero en otro lila. Entonces duró mucho el proceso y yo no había instalado mi Purapurahue, mi rehue en mi otra casa. Solo tenía un quemu-quemu, un retrauboye que es canelo. Y no entendíamos por qué nunca se dio de hacer el Mashiluguna allá. Pero finalmente nos dijeron que era acá. Espiritualmente dijeron acá es. No lo dijeron las personas, sino que les dijo la fuerza mayor del buen humano. Allá es donde usted tiene que dejar su. Y ahí entendimos que era acá, por la vida que hay acá, por la medicina que hay acá, y por lo que significa políticamente también ejercer y recuperar y ejercer la vida aquí. Ese es el llamado. A estar en el territorio ancestral, porque antiguamente acá se desarrollaba Niyatún. En el 1900 se hizo el último Niyatún aquí. Felipe Mariñán se llamaba el dueño de Machi, del último niyatún que se hizo acá en territorio ancestral del cacique Hualinco. Entonces acá era donde teníamos que dejar nuestro rebaño. Por eso tantos años tratando de que se llevara bien el proceso e instalar nuestro rebaño en la otra parte, pero no fue así. Era acá. Acá era el llamado espiritual de la fuerza mayor, la divinidad, podría decirse de una manera para que se entienda. Porque las tierras no pueden seguir estando en manos de las corporaciones particulares forestales. Deben volver a manos de quienes le corresponde, que somos nosotros. Porque la destrucción es mucho. Imagínense que tanto se seca el agua, se pierde el agua, con este monocultivo, que el agua es esencial para la vida humana, para mapuches y no mapuches. Entonces el agua es el que tenemos que proteger nosotros. Y la consecuencia de que se siga plantando territorio donde está el agua es decir no a la vida, porque sin agua, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Animales, plantas, humanos. Por eso era importante venir acá, resguardar la vida aquí en las orillas del lago Yeyoye. Bueno, nosotros en el año 2021 decidimos venir acá. Y en el 2023 instalamos mi rehueca. Entonces, antes de que en el 2021 nada, se supone que hubo una investigación y todo. Pero el choque aparece cuando se instaura la ley de 157 TER, que es la ley de usurpación. Ahí es donde empiezan a presionar a la institucionalidad, a la fiscalía, a carabineros, en el gobierno de progresistas que están hoy día en el poder. Bajo esa ley empieza toda esta persecución. Una persecución más insistente, más invasiva, quisieron hacer esa ley para nosotros los mapuches, pero no es para nosotros esa ley. Esa ley nos dice que está adaptada para pueblos originarios, para machi. Es una ley muy extremista. En ese sentido, que no resguarda ningún derecho de los pueblos originarios. Entonces Forestal encontró que era la oportunidad para desalojar y apelan a esa ley. Sin embargo, la ley dice que está hecha para deslindes claros, con medidas claras. Y Forestal Mininco nunca ha querido presentar los deslindes o los papeles claros de este precio. Siempre incurren a la criminalización de nuestra demanda, tratando de ensuciar nuestra demanda con hechos que ellos le dicen criminales o terroristas. Nos enteramos un huetripanto, estábamos preparando nuestro huetripanto del 2023 cuando llegaron carabineros. Muchos carabineros a decirnos que quién vive acá, porque hay una querella en contra de nosotros. Y justo el día de Huachipantu, que es un día muy importante para nosotros, ellos llegan ahí con todo su aparataje, sus armas, su armamento, todo. Y igual fue triste porque estábamos en otra cosa. Y ahí nos dijeron que hay una querella. Entonces decidimos ir a tribunales, pues, si no nos tenemos por qué esconder de una demanda que es justa, de algo que nos pertenece. Porque nosotros no somos los usurpadores. Nosotros no somos los que robamos las tierras a ellos. Entonces hay que ir y estar ahí. Sin embargo, igual uno no se siente bien porque se han vulnerado todos nuestros derechos, sobre todo para una masa. para un lonco, para las autoridades tradicionales. Entonces, que le digan, usted cometió tal acto, usted fue parte de esto, usted hizo esto. Y eso tienen ellos la facultad, se les da, el Estado le otorga la facultad de criminalizar a nuestra gente. Tienen todas las herramientas, el Estado le otorga todas las herramientas para incurrir en eso. Entonces, hay que ser fuerte. Nosotros los mapuches tenemos esa fortaleza para defender nuestro, lo que nos pertenece. En sí, la vida mapuche. No importa que nos criminalicen, pero ahí vamos a estar. Aunque en ese momento esté uno sufriendo, se sienta vulnerada, se sienta menoscabada, pero hay que estar ahí. En la audiencia anterior, el fiscal Danilo Ramos de la Fiscalía se hizo presente. Sin embargo, se hizo presente sin ninguna base que sustente su querella. No, nos acusaban de haber sido parte de un hecho que sucedió acá, donde Forestal Mininco estaba realizando trabajo, según ellos, y algo pasó ahí que ellos dicen que nosotros fuimos partícipes de erradicar a nuestra propia comunidad. Entonces, se les da, se les otorga ese espacio para que nos criminalicen y nos hagan pelear con nuestra propia comunidad. Entonces, ¿quiénes son los que ejercen eso? Son ellos. Tienen ese poder, el Estado le otorga ese poder de hacernos pelear entre nosotros. Nosotros somos quienes otorgamos de alguna manera la fortaleza a nuestra gente. A través de nuestra rogativa, siempre pedimos que nuestra gente esté cuidada, que no se le pasen a llevar, que se recupere de cierta medida nuestro territorio, porque hay que seguir fortaleciendo el territorio. No se puede seguir permitiendo que las forestales sigan avanzando, destruyendo nuestra cultura. Un pueblo sin territorio no pierde su categoría de pueblo. Terminamos chilenizándonos y viviendo en sitio. Entonces perdimos nuestra identidad, nuestra espiritualidad. Sin territorio un pueblo deja de existir. Un pueblo sin territorio está en el aire. Y por eso nosotros representamos la fortaleza en cierta medida para sostenernos como mapuche. Y somos protectores de la naturaleza en sí. Y al ser protectores de la naturaleza y de la vida espiritual en el mapu, estamos en contraposición con el modelo económico de la foresta. La vida deja de existir en ese espacio, se va el rehuén, porque sus condiciones no están para que ellos sigan estando en ese espacio. Se aleja, busca otro espacio. Si, por ejemplo, si en el Mayín está el Ñen del Chalcán o del Pillán, porque ellos buscan sus casas, porque están de paso, pueden ir allá, acá, volver, siempre hacen vida circular. Entonces, si le quitan ese espacio, se va a ir. Y ese Ñen interactúa con la Masi, con la familia de la Masi, con la comunidad, aportando medicina, aportando peuma, guiando. Y por eso se transgrede y en ese sentido se enferma la comunidad. Se enferma la familia de la Masi, se enferma la Masi. Eso es lo que sucede. Y es todo un circo, es toda una vida en comunión. No se ha permitido el desalojo. No se ha permitido el desalojo porque Forestal Mininco no presenta claridad de su dominio, de este predio en particular. Y por eso ellos esquivan presentar la legalidad de su dominio. Y por eso incurren en la criminalizar nuestro proceso. Es desgastante, pues vamos en un desgaste que económico para la familia, porque esto conlleva gasto económico, en un desgaste psicológico, si quisiera llamar de esa manera. Sin embargo, siempre encontramos fortaleza en la gente que apoya alrededor, en gente que está siempre en proceso de resistencia, porque es la gente consciente, la gente que entiende lo que significa el mapu, y otras personas que no siendo mapuche ayudan también. Yo le diría que hay que ocupar las tierras, que no hay que tenerle miedo a los procesos judiciales, porque la naturaleza, el mapu, siempre nos cuida. Ha sido así ancestralmente desde miles de años, que nosotros nos dejaron acá y nos van a fortalecer. Y para eso tenemos nosotros como mapuche en nuestro beyentú. Hay que ocupar las tierras y hacer vida mapuche en lo que nos pertenece, en lo que es nuestro. No de una forma nuestra así como de propiedad privada, sino es nuestro porque ahí nos dejaron para ejercer un rol, porque nosotros tenemos distintos roles: lonco, machi, huerquén, la huentucheve, puñinelcheve, quimeltucheve. Nuestros roles se deben ejercer en el territorio. Entonces hay que ocupar los espacios de los cuales fuimos despojados y que nos quieren seguir despojando. Si bien nos dejaron en muy poca tierra, nos quieren seguir despojando de esa poca tierra, introduciéndonos cosas foráneas como el eucalipto, plantar en nuestros espacios poco que tenemos. Ese es el llamado, a ocupar los espacios que nos corresponden y que hoy día están en manos de las empresas forestales, que el Estado chileno le regaló nuestros territorios. Y no tener miedo a la judicialización, porque siempre nos han criminalizado, siempre nos han estigmatizado diciendo estos indios, no se cansan de que todo se les regale a nosotros. Nunca nos han regalado nada. A nosotros nos espera, según su ley, la cárcel, el empobrecimiento, pero debemos pensar que un pueblo, nuestro pueblo mapuche, sin territorio, dejaríamos de seguir siendo pueblo mapuche. Seríamos chilenos y así no es esto. Seguir creyendo también que nuestra lucha es justa. Hay que seguir estando en la posición que estuvieron nuestros cuivi y quecheyén, pues nuestros antiguos. Ellos dieron su vida por esta lucha, por este territorio, mantenerlo. Y ese es el legado, ese es el camino a reconstruirnos como mapuche, a transformar todo este monocultivo que han ido instaurándonos a nosotros. Que eso no es lo natural. Y que hay gente que se ha sacrificado y que se sigue sacrificando porque nosotros sigamos viviendo. Y ellos están hoy día en las cárceles, del Estado chileno. Hay que ser fuerte, nosotros los mapuches tenemos esa fortaleza para defender lo que nos pertenece, en sí la vida mapuche. Zarzamora.